jornadas nacionales en Codeser, nos adherimos y trabajamos intensamente para fortalecer lo que venimos trabajando desde marzo, que es vacunar a todas las personas de riesgo y a quienes fue nuestra población, a todos los niños que tenemos que vacunar en la provincia. Y en cuanto a esto, fueron muy intensivas, se trabajó arduamente junto a los agentes sanitarios, al personal, todos los que tenemos que ver con esto, estuvimos en puestos fijos y móviles, se dispuso en Parque de los Niños un móvil para el día sábado y domingo, el día sábado en peatonal, en terreno, en la zona norte y la zona sur de la capital, los agentes sanitarios casa por casa. El día sábado, que el tiempo no acompañó, hicieron base en un domicilio en barrio Los Eucaliptos y tuvieron bastante concurrencia. Sí. Pero esto nos estimula y tenemos que seguir dirigidas al grupo en que realmente debemos vacunar, ¿sí? Que es esto que, si quiere, lo repetimos. No, siempre es importante. Tenemos que vacunar, sí, a estos niños de 6 meses a 5 años, a todos, que ninguno quede sin recibir su vacuna, a todos los mayores de 65 años, con obra social, sin obra social, a todo el mundo, ninguna persona mayor de 65, no digo abuelos porque algunos se ofenden, pero todos, que no quede nadie sin su vacuna. Y este grupo, por ahí, que generó algunos conflictos en tema de los grupos entre 5 años y 65 años, que tengan alguna enfermedad de riesgo, como es asmáticos graves, cardiopatías, enfermedades inmunocomprometidas, que, por ejemplo, todas esas enfermedades autoinmunes o aquellas que reciben corticoides de largo tiempo, bajan sus defensas. A todas las personas que tienen obesidad mórbida, a todas las personas que tienen problemas renales en diálisis o en virtud de dializarse, a todas las personas que hayan recibido un trasplante, o sea, todo este grupo que está bien determinado, este sí necesita prescripción médica, ¿sí? Porque está dirigido a eso y tiene, sí, que estar con su prescripción. La vacuna es gratuita, está disponible y accesible en todos los lugares de la provincia. No faltan dosis, como me han comentado que algunos habían escuchado, no faltan dosis, tenemos las necesarias, las suficientes, y apelamos a las mamás y a los papás para que realmente se concienticen en aquellos que no han todavía llevado a sus niños a acercarse al vacunatorio para que completemos este esquema y lleguemos a todos los niños catamarqueños entre 6 meses y 5 años para vacunar. Doctora, ¿aproximadamente a cuántas personas se vacunó alrededor, no? Porque nosotros, sí, le entiendo. Sí. Yo le voy a hablar en proporción. Nosotros, sí, en esto en que es en vacunas, uno va analizando por grupo, como le mencioné, y por cantidad de nuestra población objetivo, ¿sí? Programamos cuántos niños tenemos, programamos. En términos generales, en la suma de todos los grupos, tenemos un 70% casi de cobertura, que está bueno, ¿sí? Pero nos falta un 30% y tenemos que seguir insistiendo. Y dentro de ese grupo necesitamos, como repito, a estos niños menores de 5 años y a todas las embarazadas, ¿sí? Los números absolutos a veces no nos dicen nada, porque si yo les digo tenemos 20.000, no le dicen. Lo que importa es un porcentaje de la cobertura total. Hemos distribuido el fin de semana en Capital 5.000 dosis. No digo que apliqué 5.000 dosis en estos 2 días, fue una distribución como una cuestión de fortalecer al margen de lo que normalmente cada vacunatorio tiene, ¿sí? Yo insisto con los números, porque a veces todos nos preguntan cuánto. Hay que tener los números, hay que saberlo leer, y tenemos que saber que en términos generales tenemos un 70% de la población a quien estaba, pero dentro de este 70% falta, y todos tenemos que colaborar, es el rol que tengamos. Usted, por ejemplo, nos está ayudando a difundir. Alguna mamá que lo escucha seguramente lo va a llevar a su niño. Es el rol de cada uno, de papá, de médico, de agente sanitario. Es responsabilidad de todos esto en cuanto, exacto, a la prevención. Exacto. Doctora, ¿y todavía se está a tiempo de vacunarse? La campaña no termina, Susana. Seguimos hasta agosto, es de marzo hasta agosto. Sí. Lo óptimo, lo ideal, es terminar de vacunar antes que empiecen los fríos intensos para inmunizar. Recordemos que vacuna es la acción. Nosotros queremos tener a la gente inmunizada, o sea, darle defensas en su tiempo correcto, porque el organismo procesa en su sistema autoinmune un tiempo, tiene para tener, tengo defensas contra la enfermedad, ¿cuál vacuno? ¿Sí? Entonces esa es la idea, pero la campaña no terminó ayer, continuamos hasta agosto.